Marco Antonio Esqueche Castañeda, peruano, profesor en educación primaria, estudiante actualmente en la Universidad de Villa María. Ya le vamos a estar preguntando sobre la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero con una actividad docente en el querido ICA, o el Instituto de Culturas de Aborígenes, esa entidad tan seria, tan piola, sí, tan grata que existe en nuestro medio, ahí en la zona de Alto Alberdi, en los territorios del padre Horacio Sarabia. Exacto. Así es. ¿Cómo estás, Marco? Marco, ¿te puedo decir Marco? ¿Está bien? Marco, claro, Marco. Sí. Aquí hay Marcos, ¿no? Sí, pero, por eso. No, pero yo soy Marco. Cuesta decir Marco. Y bien, trabajando, ¿no? Digo, para ubicarle a la gente, ahí si usted ha pasado por la Plaza de la Intendencia, bueno, hace muchos años que Marco organiza y coordina esta ronda de canciones en la Plaza de la Intendencia todos los sábados a la tarde. A la tarde, o sea, yo creo, yo soy malo con la fecha, pero debe tener más de 10 años seguro. Mira. Sí, hace muchos años. Que se sostiene, digamos, un espacio, que es un espacio que yo elegí por varias razones. Uno, porque me interesaba un poco la docencia fuera de la docencia, bien, ¿no? Bien. Y teniendo a estudiantes esporádicos, claro, sorpresivos, al de paso, distintas edades, ¿no? Claro, en un ámbito no formal. Un ámbito no formal. Claro. Y sobre todo porque era una de las cosas que me llamó la atención de Córdoba Capital era que era una ciudad muy importante, sí, pero poca usada. Poco usada en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Espacios. Claro, yo me acuerdo que en esos años recorría Córdoba y había unas plazas bellísimas, enormes, y no había nada. Claro. Entre ellas la Plaza de la Intendencia, no había nadie, ¿no? Había ese triángulo de vidro ahí. Sí, yo coincido también en eso. Eso después lo que después vino, vos antes incluso, claro. Yo llegué antes, ¿no? Aclaremos, sos peruano, viniste a nuestro país hace 17 años, algo así. Sí, más o menos, claro. Viniste de Europa, de otros lugares, anduviste por el mundo, dando vueltas, tocando, actuando. Sí, yo soy un artista de carrera, digamos, ¿no? Un artista profesional. Sí, sí, sí. Y siempre que andaría profesional, le digo profesional porque es mi profesión con la que me llevo el pan a mi familia. Por supuesto. Y dentro de los recorridos que tienen los artistas, en el caso muy mío, es un recorrido más bien que es casi familiar, claro, ¿no? Claro. O sea, la persona que está al otro lado de la radio no me ve, pero digamos que yo soy una persona muy definidamente oscura, claro, digamos, ¿no? Sacar una foto entonces, en Instagram. Claro. Y en el Perú los oscuros somos negros. Los, ¿no?, afrodescendientes. Claro. Digamos que negro no es una palabra despectiva. Despectiva, no. Por supuesto. En el Perú, ¿no? Por supuesto. Distinto a negro de mierda. Claro. Sí. En el Perú, ¿no? Entonces. Sí, a mí el negro acá me parece tan cariñoso, en serio, claro, digo, más allá de esta. Claro, en Córdoba, más en Córdoba. Claro, pero el negro es muy bello. Claro, claro. ¿Qué hace negro, no? Esta cosa del negro cercano. Muy, muy, muy hermano. Bueno, me hace eso de qué hace el negro, como usted dice, sí, qué hace negro. ¿Qué hace loco negro? Nosotros decimos, lo siento lo mismo que cuando en mi tierra se dice, epa, mi sangre. Apa, claro. Tal cual. Claro, o sea, claro, epa, mi sangre es como. Ey. Tu recontra hermano, claro, ¿no? O sea, alguien con, claro, quien tú sientes esta cosa que es, claro, casi consanguínea. Pero ustedes, los peruanos, son así, no sé, empezamos a dialogar por me pasa el teléfono Neri por una, sí, cuestión de armado. Te saludamos, Neri, ¿cómo estás? Hola, estamos acá. Sí, estamos acá. Me pasa el teléfono tuyo y me dice, hola hermano. Y fue tan cálido, ¿no? Porque no fue el hermano esa cosa. Ustedes el hermano lo dicen realmente de una forma integradora, sí, afectiva. Se siente. No es, viste, acá se utiliza esto, yo no soporto cuando te dicen, no sé, estas cosas, ¿no? Muy tibias. Amigo, hola amigo. Ah. El amigo, viste. Falluto, vos sabés sí, que me es suena falso, viste. Sí, falso. Sí. Bueno. Viste, hola hermano, viste, y el hermano se sentía. ¿Me explico? Claro, sí. Y era la primera vez que hablaba. Bueno, acabas de todos dar, los peruanos que conozco, claro, son así. Acabas de dar en algo que lo hemos venido reflexionando mucho, sí, con estudiantes acá, y esto de las falsedades, claro, ¿no? Sí. Claro. Las falsedades son ayer veía, no tiene nada que ver aparentemente con mi profesión, pero ayer veía una entrevista que le hacía un periodista argentino a Evo, sí, Morales, sí, ¿no? Y en un momento Evo Morales le dice una cosa que yo sí la siento. Le dice, sí, ¿sabes qué? No mientas, le dice. Ah, qué lindo. Porque tú tienes una mamá y tienes una hermana y quizás tengas hijos. Tú dime lo que tú quieras, pero no mientas, porque es feo mentir. Sí. Es raro, pero qué contundente, que creo que lo dejó al periodista así como extrañado, porque nadie había situado una entrevista macropolítica, ¿no? Es una cosa tan cotidiana, totalmente, pero tan cierta. Es que lamentablemente lo que uno asocia con los medios últimamente, sobre todo cuando se trata de política internacional y todo este avance de la derecha y todas las cuestiones, los medios suelen tener la mentira como instrumento para un montón de cosas. Es verdad. Lamentablemente. Pero fíjate cómo un presidente de un país no perdió esa cotidianidad. Claro, a eso me del latino, claro, del latino. Así, bien, bien derechito, le dice, hermano, tú dime lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero no mientas, porque tienes una familia. Sí. Le decía, ¿qué pensará tu hijo, de que tú estás mintiendo como padre? Y a mí me parece que eso es bien ancestral, ¿eh? Eso claro. Esto de que esta es mi palabra. La palabra, el valor de la palabra. El valor, ¿no? Este es mi nombre, mi apellido, señorita, y con todo respeto, esta es su casa. Eduardo Galeano hace todo un escrito con respecto a la sinceridad y una analogía con la palabra dada, que él recopila de todos sus viajes por Latinoamérica y analiza que eso, en Latinoamérica propiamente, se le da como un valor importante. Yo di una palabra, y es la palabra, y no se la miente, y no se la traiciona. Me parece que es una cuestión muy de Latinoamérica. Y eso, muy ancestral, ¿no? Como decía Marcos recién, tiene que ver con el pasado. Vos viste la gente de antes, decía, yo le di mi palabra. Por supuesto. Hoy los chicos no, al contrario, se ha perdido, se ha desvalorizado la palabra. Son todos mensajes de texto, ¿viste? Hoy en día, poco, más chico, menos contenido. El tipo te decía, yo le di mi palabra, como diciendo, no, es lo máximo que le puedo dar, la dignidad, ¿no? Tiene que ver con lo ancestral, con el pasado. Mira, fíjate, hablando esto de valores, como para regresar a la plaza. Sí. Yo recuerdo que en esa plaza, como le digo, era hermosa, es hermosa. Sí. Pero no tenía vida, lo cual también me convocaba, porque yo soy peruano de la costa, donde la gente vivimos en la calle, los chicos en la calle, todos nos criamos en la calle, ¿no? Claro. ¿De qué parte originalmente? De Chiclayo, del norte del país. Del norte. Y nosotros somos porteros, de un puerto de pescadores, claro. Donde todos estamos en la calle, en la todo playa, el tiempo. En la playa. Playa, la calle, la gente conversa, charlan, gritan, juegan, cantan, bailan. Claro. Hasta hoy los cumpleaños en mi casa no se hacen dentro de la casa. Claro. Se cierra la calle. Claro. Y los vecinos, no es que llaman a la policía de ruido, no. Claro. Al contrario, van, señora Paquita, sí, no me invitó al cumpleaños, señora. Y ya estás ahí, te quedas. No, y ya traes su botella de ron. Claro. Aquí le traigo para que no diga que, ay, señora, disculpe usted, ¿no? Entonces, esa plaza me convocó. Sí, sí. Y aquí, hablando de valores, yo recuerdo que, digo, voy a empezar un taller de cajón peruano en una plaza. Sí. Y no había nadie, no había ni alumnos, nada. Claro. ¿No? Entonces yo tocaba solo y pasaban y me miraban rarazo. Claro. ¿Hace cuántos años decís? 16, 17. ¿Qué hace este negro tocando un cajón en medio de la nada, no? Y yo sabía, ya esto es por ancestralidad. Sí. Porque a mí me parece bien interesante esto ya de los afrodescendientes, de la negritud, ¿no? Pueden ser todo, pero tercos como una roca. Claro. ¡Terco! El negro es terco. Entonces el negro toca cajón peruano desde que llegó de África. Claro. Y mira, tú ponle reggaetón, escalo, ellos van a hacer todo. Sí. Pero a la noche tiene que tener su cajón. Entonces, eso viene, obviamente, otra vez de la ancestralidad, viene esta cosa de la constancia. Entonces, siempre cuando me dicen, Marc, ¿cuánto tiempo tienes dictando clase acá? Mira, no tengo idea, pero más de 10 seguro. ¿Tanto tiempo? ¿Qué? Y todos los sábados de invierno, verano, todo el frío. Y me dicen, qué raro. ¿Por qué? Porque yo conozco mucho en este espacio donde he vivido muchos jóvenes que hoy son bomberos, mañana atletas, pasados son de izquierda, después son hacen teatro. Porque es eso que vos extraño. El argentino es extraño al resto de Latinoamérica, lamentablemente, porque tenemos, digamos, van pasando de una cosa a otra. Exacto. Claro, y entonces después me dicen, ¿y qué? O me dicen, ¿y qué? ¿Y sigues tocando mira cajón? Qué loco lo que estás diciendo. Sigues tocando cajón. no, no, no, yo voy a morirme así. O sea, que no es que... Es sí, más, sí, sí, ni siquiera te lo pones en tela de juicio como un elemento de reflexión. Entonces, fue lindo porque eso ha hecho de que este espacio de todos los sábados pasan, Quique, cosas hermosas. Hace dos semanas viene un señor, una señora y una niñita de 6 años. Marco, me dice, oh, Chaquillape, no me acuerdo. Mira, tú fuiste mi profe de canto. No, el papá. Y decía, ahora te traigo a mi hija. Mira qué lindo. Es claro, lo máximo, ¿sí o no? Claro. Pero, ya con eso ya te has pagado, claro, ya te jubilaste. Pero claro. Digo, compadre, sí, me dice, ya tiene 5 años, acá está su cajoncito. Ah, no, quiero ya con el profe. Cajoncito para claro, largar, para claro, largar. Claro, claro. Entonces, claro, esas cosas a mí me parece que pero también claro, habría que rescatar esto de las de ser constante. Claro, ¿no? Esta, claro, la constancia, claro, que sí, proviene... Obviamente de este linaje familiar, claro, ancestral, ¿no? Que te viene de generación en generación. Bueno, qué suerte. Qué sí, suerte. Volver a esta cuestión, digamos, de las expresiones culturales en todas sus dimensiones, que coincido con vos, yo creo que a Córdoba le falta explotar sí, eso mucho más. Si no, no es que no haya movimiento, si no, no lo hay, pero de 70, debería, 30. Claro, debería tener mucho más para que justamente no volvamos a ser la ciudad del 70-30. Porque... Claro. No, no hablamos del Fernet, no hablamos del voto. Del voto, del voto, sí, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, Marco, nos acompaña Marco Antonio Esqueche Castañeda, este querido hermano peruano que lo pueden ver todos los sábados ahí en la Plaza de la Intendencia, hace 10 y pico, 15 años por lo menos que está ahí coordinando este taller espontáneo al paso de sí, cajón peruano, ahí en la esquinita frente a la Muni, entre la Muni y el Palacio de Justicia. Sí. Sí. Así bien, que, pero lo hemos invitado, bueno, docente actualmente en el Instituto de Culturas Aborígenes, estudiante en la Universidad de Villa María. Sí, hago ciencias de la educación. Claro, haciendo claro, la licenciatura en ciencias de la educación, docente, artista de alma que ha recorrido gran parte del mundo y que recaló en nuestro país, ha elegido las sierras de Córdoba, está sí, por, sí, sí, está yo, por Tanti. Yo, claro, yo llegué a Vialet Macé y ajá, luego me fui a vivir a mi casita propia, sí, digamos, claro, ¿no? Que tengo felizmente en mi casita sí, y vivo en el campo, ¿eh? En el campo, bien campo, claro, ¿no? Como corresponde. Sí, sí, sí, claro, con mi familia, mis hijos, o sea, claro, bien, bien, ya me quedé acá. Claro, ya está radicado. Yo soy negro cordobés, bien, esa es la realidad, yo soy cordobés. Bueno, ¿no? ¿Y cómo suena Marco Antonio Esqueche? Vamos a escucharlo hacer algo en vivo. Sí, mira, tú sabes que yo me dedico a hacer música para chicos, ¿no? Sí. O sea, mi trabajo sí, sí, profesional. ¿Por es qué? Llevar... ¿Por qué los chicos tan difíciles, uf, ¿no? Que son... No, los chicos no son difíciles. No, digo en el sentido de que de son claro, puros, pero les gusta o no les gusta. Claro, claro, claro, claro. En esto, ¿no? No, no, yo he sido docente de niños cuando tenía 11 años. Ah, no me digas. Mi primer trabajo claro, en una organización que se llamaba Organización Infantil Collera. Ser collera es como decir acá... el grupo de gente, amigos, ¿no? El grupo de la... ¿Cómo se llama? La barra. La barra, ¿no? Y toda la vida me dediqué a la niñez. Aparte, yo soy de uno de los barrios sí, del Perú, de los, entre comillas, más peligrosos, ¿no? Uno se llama Comas, me hace recordar el Alto en Bolivia. Comas, uno de los barrios que tiene más de 2 millones de habitantes. El Río de Janeiro claro, del Perú. Claro, claro, es donde no entra la policía. El Alto, ¿no? El Alto, el 23 de enero en Caracas, ¿no? El barrio claro, 23 de enero, claro, ¿no? En La Perla. Claro. Y de niño... El mundo siempre pensó que todos los niños de Comas terminaríamos en Lurigancho, que es el penal de delincuentes comunes, totalmente. Y la estigma. Yo rompí, digamos, esa condena, esa claro, cosa lapidadora, ¿no? Bueno, anoche, conocí un docente. Yo vivo en un barrio de Altamira, que en San Vicente es como un barrio, ¿no? Entonces, un docente, compañero de Elena, sí, dice, yo tuve la actitud traidora y revolucionaria de estudiar y vivir en este barrio. Viene de ahí, viene claro, de San claro, Vicente, okay, y él dijo, la actitud revolucionaria de estudiar, que él fue docente, claro, y porque ahí la estigma es que vos tenés que ser choro o narco. Claro, por eso te digo, ¿entendés? O sea, es muy loco porque de niño, obviamente, decidí, junto con un colectivo de jóvenes, sí, de niños jóvenes, 11 años, 12 años, sí, de ser artista, claro, artista, o sea, artista amante de las bellas artes, claro, en un barrio donde hambre, miseria, muerte, violación, sí, narco, sí, claro, guerrilla, ¿no? Sí. De belleza, o sea, nada. De arte, de belleza, nada. O, hermana, o un tipo de belleza, claro, muy particular, claro, también. Claro, también. Porque yo tengo los recuerdos más hermosos, sí, por supuesto, del basural donde vivíamos. Pero claro. Bueno, sí, tengo una obra de teatro, porque yo soy estudié teatro y soy actor, trabajo haciendo film, sí, sí. Y tengo una obra de teatro, un unipersonal que se llama Perú, justamente, que hay un momento, una escena donde el personaje dice: yo nací aquí, claro, en medio de un basural. Porque en realidad ese Comas es el lugar donde en Lima se bota la basura. Ajá, claro. Y allí los espectorados de la, sí, sociedad. Sí. ¿No? Y yo me dediqué no solamente al arte, sino al arte de niños. Claro. O sea, esta cosa tan suave. Un desafío. Pero no es casual. Mi sobrino, tengo 9 hermanos y cada hermano tiene 17 hijos. Y un sobrino, en, sí, la época de Alan García, vivía en las calles. O sea, era petizo, se llamaban los niños callejeros. Sí, sí, el niño de la calle. Bueno, mi sobrino era niño de la calle y hoy es profesor de violín. Claro. De niños. Sí. Y yo cuando le digo: José Luis, ¿por qué? Tío, me dice: yo sí conocí la muerte. Claro. Yo sí conocí la violación. Pero yo, claro, de mis ojos. Claro. Y por eso toco el violín para los niños. Y mi sobrino vive en Venezuela. Es un músico que además es militante, mm-hmm, militante posta, digamos, como, sí, dicen en Argentina, de la revolución bolivariana, bien, o sea, son, bien, de la resistencia indígena, porque ahí él se casó con una chica Yanomami del mundo indígena. Entonces, compañero bolivariano. Claro, o sea, él sí, él no tranza en, sí, nada, sí, de, sí, no, sí, no, él es un militante, sí, está bien, sí, ¿no? Eso, o sea, sí, él, sí, decidió, totalmente, apostar por un proceso revolucionario como el venezolano, sí, independiente de cualquier opinión, por supuesto. Y él se casó con una chica indígena y, claro, es docente también, como yo, mi sobrino, en una escuela indígena, sí, en Puerto Ordaz, en el campo, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a hacerles una canción de mi nuevo disco. Ah, tengo, hago disco, música para chicos, sí, y ahora estoy grabando un nuevo disco que estábamos masterizando, que se llama Mamita África. Bueno, Mamita África. Mamita África se llama, ¿no? Perfecto. Y este es un tema que más o menos así, a ver. Un buen día, una señora tenía muchas ganas de dar de mamar, de lactar a su bebé. De repente, dice: uy, el bebé lloraba, lloraba, lloraba. Y de repente se sienta en la banca de una plaza. Le da de mamar a su bebé y se acerca un policía. Señora, no se puede dar de lactar a su hijo en una plaza. Tiene que hacerlo en su casa. Así que está detenida. Se la lleva la señora a la comisaría. En el camino, el bebé, ¡fua!, se baja de los brazos de su madre, se saca el pañal y les dice: ja, ustedes no saben que los bebés tenemos derecho a tomar la teta donde querramos y cuando querramos. El policía y la madre, sorprendidos de que el bebé había hablado, se quedan atónitos y el bebé les dice: les voy a enseñar a través de una canción. Puedes irte de paseo, comerte una pizza, andar con tus amigos si quieres, pero nunca olvides de darme la teta. La teta es lo único que tengo. Teta, teta, teta, ¿qué sería mi vida sin mi teta? El orgullo de mamá, las caricias de papá. Si no me amamantas, yo me largo a llorar. Tan, tan. Si tienes miedo, toma teta. Si te lastimas, toma teta. Si tienes hambre, toma teta. Y si te falta amor, toma teta. Teta, teta, teta, ¿qué sería mi vida sin mi teta? El orgullo de mamá, las caricias de papá. Si no me amamantas, yo me largo a llorar. Tan, tan. Qué bueno, muy lindo. Excelente. Se llama La Teta. Bueno, está con nosotros, nos está acompañando en la música de acá, este querido músico peruano, radicado hace muchos años en nuestra ciudad, Marco Antonio Esqueche Castañeda, que usted lo puede conocer. Dentro de un rato nomás se va para allá, uh-huh, a la esquina esta de la Plaza de la Intendencia, donde hace años que coordina esta ronda de cajones peruanos, y bueno, y ahí puede conocerlo a este amigo, este hermano peruano, que nos dice que esto forma parte de un trabajo musical, un disco nuevo que estás haciendo. Un disco nuevo que se llama Mamita África, y que tiene... Yo hago esas cosas, cuento historias. Bien. Y hago cancioncitas, y todas, sí, obviamente muy vinculadas, porque esto de la teta pasó aquí en Argentina, claro, no, hecho que pasó. Por eso digo, no tan cancioncita. Claro, pero hay una cosa adicional. Ustedes saben que hubieron profesiones, o hay profesiones dentro de esta América profunda, diría, uh-huh, Galeano, de esta América... Totalmente. Que se llamó, y mi madre fue, ama de leche, ¿no? Ajá. Entonces la teta tiene un símbolo muy especial para la negritud. No solamente porque es el elemento por donde uno se alimenta, sino porque muchas mujeres de mi tierra, mi madre, trabajaban y trabajan actualmente de amas de leche. Claro. Que eran, que alquilaban la teta a los blancos. Claro. Bajo pretexto de que las señoras de la alta alcurnia blanca peruana decían que se les caía la teta, o la leche de las negras eran muy fuertes. Tenían. Entonces, esa relación, hablando de patriarcado, sí, matriarcado, tan compleja, ¿viste? ¿No? Sí, tan, sí, fuertísima, hace de que yo haga esta canción. O sea, no solamente por este hecho, sino por el significado, claro, que tiene la teta. Sí. Adicionalmente a esto, para que un poco, para que el que escuche sepa lo importante, no yo, sino lo importante que hayan miles de peruanos, miles de bolivianos, miles de ecuatorianos viviendo en Córdoba. Porque eso hace que estas cosas se sepan. Pero claro. Miren, ve. Hay una película que se llama La Teta Asustada. Película. Justo que, iba a comentarte sobre. Claro, por eso te digo, no, me parece bien, porque es una película peruana, ¿no?, que habla todo el problema de la violencia política en mi país a través de una teta. Mira. Entonces, yo creo que esta canción que se llama La Teta, que es de este nuevo disco, me parece que tiene un alto significado de otra vez volver a rescatar la sabiduría de la ancestralidad. Este significado que tiene la teta. Para nosotros es horrorosísimo, para un afroperuano cualquiera, que una señora se opere la teta. Claro. Es terrible, es como cercenarte, sí, el alma, ¿me entiendes? Claro. O sea, es nada que ver, sácate un codo y póntelo uno de nuevo. Pero la teta no, porque la teta es sagrada. Claro. No sé si, sí, se entiende. Claro, claro, no, entiendo. Por un montón de elementos de lo que le estoy comentando, y por eso es esta una de las canciones del disco, ¿no? Bueno, dice los antecedentes de Marco que ha hecho varias obras musicales, responsable de Ponte las Pilitas en el 2016, Cajita, Cajita, Cajón, música afroandina para niños y niñas en el 2013, Cuca Ramatara. Sí, Cuca, ¿sí?, Ramatara, claro. Sí, en el 2009. Bueno, Cacumbe, música ancestral también afro, en el 2007. Tiene varias obras teatrales y siempre orientada hacia los niños. Sí, sí, siempre. ¿Dónde se puede conseguir tu material? ¿Está en las redes? Está, ¿o tenés material físico? Yo tengo físico, que yo los vendo en mis funciones, claro, pero también lo, claro, tengo colgado en... Pero muy, en, muy, muy lindo. En alguna... Los tengo colgado en un canal de YouTube. Tu canal. Claro, que se llama Marco Antonio Esquesi, y ahí están, sí, de libre acceso para el que quiera interesarse, fíjense ustedes. No Castañeda, sino Marco Antonio Esqueche. Esqueche, sí. Marco Antonio YouTube. Esqueche en YouTube. Perfecto. Al quien quiera interesarse por un universo de la musicalidad para niños, sí, que no tiene que ver con cuentos de hadas, claro, príncipes, claro, princesas, claro, ¿me entiendes, no? Color rosa. O sea, claro, yo creo que la niñez se merece, sí, un desarrollo en términos de ampliar su, exacto, universo. Pero claro. Entonces, yo hago música con cajón. O sea, yo no uso flautas dulces, piano, ¿no? No, no, no. Y a mí me parece lindo algo que les quiero confesar, que yo me quedé también aquí por mi éxito profesional. O sea, es decir, soy un artista que permanentemente me convocan para... Demandado. Ir a, o sea, Sí. O sea, como te digo, o sea que. Pero, acuérdate que soy un laburante. Claro. Entonces, como claro. cualquier laburante, si es no hay trabajo. Habrás notado, ¿no? Los queremos mucho a los peruanos. Sí. La comunidad de ustedes es muy grande, muy significativa, muy respetada, junto con la de Bolivia, en Córdoba. Sí. Paradójicamente, ¿no? Porque esta ciudad que amamos y odiamos tanto por el 70-30, este que hacíamos, claro. le hacíamos referencia, es muy significante, es muy, muy valorada, muy querida, muy demandada, es respetada, y no nos olvidamos, como argentinos, esto ya, de lo que ustedes colaboraron siempre en la Guerra de Malvinas. Sí. Y cómo abrieron las puertas, jamás. Hermano, mira, ve, ustedes saben... Fue el primer, para ver la primera nación y el primer pueblo que se pronuncia. Sí. No hablamos de ejércitos, sí. hablamos de pueblos. Fíjense ustedes, miren, el cordobazo, sí. el cordobazo, obviamente como cualquier movimiento social, nace con principios políticos Por y supuesto. Filosóficos muy importantes. Como corresponde. Esto del cordobazo tiene su antecedente en Mariátegui. José Carlos Mariátegui es el primer... intelectual latinoamericano que escribe sobre la universidad pública. Mira. Y los estudiantes cordobeses beben de Mariátegui, toman de Mariátegui sus conceptos filosóficos. Estamos hablando de un peruano. Para armarse ideológicamente sí. y llevar adelante la reforma universitaria. Mira, es más, mira. Ustedes pueden ver en Mariátegui, Mariátegui es un intelectual peruano que fue analfabeto, él estudió en la calle y. Él escribe, libros como Siete Ensayos de la Realidad Peruana y escribe uno que se llama La Reforma Universitaria. Lo escribe en 1914-16, o sea, mucho antes del cordobazo. Claro. Por eso cuando se hacen los antecedentes y las investigaciones de quienes alimentaron ideológicamente, sí. uno de ellos es Mariátegui. ¿No? Entonces no es casual claro. esta cosa de... De vínculo. Sí. sí, de hermandad, sí, claro, de también, por otro lado, los peruanos sentirnos muy bien en Córdoba. Claro, claro. ¿no? claro. O sea, a diferencia de otras provincias, sí. nosotros sentimos, yo como afroperuano me siento muy bien sí. con estas cosas del 70-30, claro, de racismo, claro. discriminaciones, pero también de mucho... Como te digo, de mucho interés por mis trabajos. ¿no? Nunca o sea, me voy a olvidar en el Mundial del 78... 1978, yo soy viejito. El primer partido que se jugó en el Estadio Córdoba, en el Chato Carreras, fue Perú-Escocia. Y yo me compré la camiseta de Perú y me fui con la hinchada peruana. ¡Ah, qué lindo! Y tenía 15 años. Claro. Por supuesto, contra Escocia, ¿no? Claro. Que además eran la atracción Escocia, las polleras, ah. chupaban whisky los escoceses, estaban sí. mamados, tirados en el Plaza San Martín. claro. Y yo me fui con la camiseta. Pero no me acuerdo que ya era gordito, me quedaba medio justo. Claro. le compré chica y me fui a hacerle la barra ahí. Y había tanta euforia en los peruanos, sí. Más allá del evento, lo que significó después el Mundial y todas estas cuestiones. Mi vínculo con el Perú desde muy chico, por lo que significan, digamos, siempre he valorado mucho a tu país, sí, y bueno, sí. La bienvenida por eso y el agradecimiento. Sí. Bueno, queremos escucharte, Marco Antonio Esquelche. Que justamente en honor, digamos, a esta Córdoba morena, sí. Córdoba indígena, Córdoba mestiza, sí. Córdoba del 70-30, pero Córdoba del cordobazo. Claro, ¿no? también. O sea, sí. también. De ¿no? la reforma universitaria. De la reforma claro. universitaria. Córdoba de un montón de cosas. Córdoba sí. la docta, un sí, montón. Claro. Córdoba de los comechingones. Córdoba de los comechingones. Tenemos claro. tantas cosas. O sea, claro. que hay muchas Córdobas. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a estas tantas diversidades de la Córdoba. Estamos como muy formateados a pensar en duro, ¿no? En blanco sí. negro, ¿no? Sí, sí. No, en Córdoba, ultra reaccionada. No. Hay todas las Córdobas. Claro, hay claro. todas las Córdobas. Y eso es lo lindo, lo claro, diverso, ¿no? Claro. Y entonces yo he hecho una canción que es así, dicen. Yo quiero a mi papá. Bailando cha-cha-cha. Y es porque una de las cosas que me gusta de Córdoba es, yo toda mi época de estudiante viví en Alberdi, barrio de peruanos. Sí, claro. Y todos los jueves, viernes, sábado a la noche, invierno, verano, lluvia, miles de jóvenes hacia el baile. Claro. El baile cordobés. Claro. Esa cosa sórdida, nocturna, incluso antiuniversitaria, sí, claro. antiintelectual, claro. Te causa escozor el cuarteto, pero es Córdoba. llena lugares, llena. Totalmente. Y justo la contraposición, justo lo que estás diciendo vos es cierto. Está frente al Colegio Manuel Belgrano, claro, un colegio ícono de revolución, de jóvenes de izquierda, universitario. Sí. Los jóvenes que fueron desaparecidos durante el proceso militar salieron de ese colegio del Manuel Belgrano. Y al frente, el baile más importante que tiene Córdoba, que llena multitud de jóvenes. O sea, a mí me parece esas cosas que hay que empezar a respirarlas como diversidades que enriquecen. Claro, por supuesto. Entonces, producto de eso, yo decía, cuando me preguntan por qué te quedaste en Córdoba, porque Córdoba baila, a excepción de otras provincias. Córdoba baila, se bailan todo, se chupan todo, por lo menos se baila. Porque yo he estado en otras provincias donde se charla, pero no se baila. Te invitan a una fiesta a que charles, pero nadie se para a bailar. Claro. Entonces, esta canción es un poco así. Yo quiero a mi papá bailando cha-cha-cha. Yo quiero a mi mamá tocando ta-ta-ta. Yo quiero a mi abuela bailando tarantela. Y quiero a mi abuelo bailando tarantelo. Pero yo bailo cuarteto, sí, y mi cuerpo lo sabe. Y la gente critica que esa música es fea. Pero a mí no me importa nada. Y por eso lo canto así. Y por eso lo bailo así. Tan tarán. Marco Antonio Esquiche está con nosotros y la gente puede consultarle algo si quiere, que hay unos llamaditos. Sí, lo puede hacer al 351-5913-162, reitero, 351-5913-162 vía WhatsApp. Bueno, Carmelo Melo dice, le mando un saludo, no sé si se acordará de mí, seguramente ha sido alumno. He pasado por los por la plazoleta varias veces, hemos charlado con tanta gente que conocerás, me imagino. Alejandra Gómez, la Curti, saludo para Speech, saludo para Neri, dice acá gracias algún compañero. Marco Antonio Esquiche nos acompaña, usted lo puede ver, disfrutar, comprarle el material tan lindo, tan de la América profunda, como hemos llegado a la conclusión según las palabras del querido Eduardo Galeano. Es docente aquí en este Instituto de Culturas Aborígenes. Se lo puede disfrutar ahí haciendo al paso, como el tema, cada uno lleva, si no tiene cajón, lo mismo, se siente un rato hasta que sí, yo llevo mi cajón. Vos llevas tu cajón. En mi casa allá en Tanti construimos cajones. Ah, sí, cajones. Sí, construido cajitas. Y se puede llegar a la plaza a disfrutarte a las tardes. Sí, es muy loco porque en este proceso. ¿Los sábados solamente? Solo los sábados, ¿no? Bien. En este proceso de esta soledad, ¿no? Sí. Un negro solo con su cajón. Y hoy es interesante que dense una vuelta por la plaza. Sí. Los sábados la plaza está llena de diversidades. Claro. Al costadito nosotros, los bolivianos, bailando saya. Ah, los he visto. Bueno, al costadito, brasileros. Claro. Para acá, el movimiento feminista. Claro. Más acá, heterosexuales, lesbianas, gay con sus parejas. Claro. Los chicos casi el ¿cómo se llama? Los del gallo. Sí. O sea, no puedes creer que eso sea es una síntesis de Córdoba. Vida, plaza con vida. Con vida, o sea, es una plaza llena de diversidades, chicos haciendo telas, y apropiada, gente como corresponde a las plazas. Y la gente con sus hijos sentada tomando mate, mirando cosas absolutamente diversas. Claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es la vida. Porque acá hay un gran elemento, una cosa que hoy estamos viendo cosas complejas en América Latina. Sí. Y me parece que no tenemos nosotros que cercenarlas de toda nuestra práctica cotidiana, ¿no? Está bien. O sea, un Chile que vomitó neoliberalismo, vomitó ya, sí. Que ya no soporta más. Ese Chile lleno de consumismo. De 30 años. 30 años donde ya... No fueron 30 pesos, sino 30 años, como ¿no? dice el... No, una Bolivia que nosotros pensábamos que ya se había superado el debate de negro, blanco, indios, ¿no? No. Y de pronto el racismo se pone por encima y de esa manera, o sea, algo se está moviendo en América Latina de manera muy profunda. Y esto de tomar las calles, de que las plazas, de que hoy sábado nos volquemos a la plaza donde no tenemos que comprar nada, que vamos con nuestro matecito a ver arte libremente, a mí me parece como un pequeño acto revolucionario para poder apostar por la vida, por esta vida de las diversidades. Y ¿no man, esta Córdoba conservadora, pacata, reaccionaria, religiosa, es un acto revolucionario. Sí, no, y aparte, yo les quiero confesar algo, ¿no? Nunca, nunca en estos últimos 15 años nadie se ha acercado a decirme, señor, disculpe, ¿qué hace acá? No, bueno. Nunca. ¿Pero sí, por qué? Cierto. Por el arte. Claro, mira, yo les cuento una antes de irme, ¿no? Sí. Dos policías, una vez en los momentos más de mayor conflicto social en Córdoba, dos policías se acercaron a la ronda. Y uno le decía al otro, ¡pac! Se daban codazos. Sí. Uno era morocho y el otro era más morocho todavía. Y entonces le decía, no, es que para ti... Y entonces yo giro, lo miro, y mis alumnos me dicen, profe, creo que... No, no. Le digo, ¿quieren tocar? Dale, siéntate. Y el otro decía, no, no, tú que eres negro. Tú que eres negro para que toque el cajón. Claro. El policía, no tuve una cámara de fotos, se sacó el arma, se la dio a su amigo y se sentó a tocar el cajón junto con todos los demás. Qué lindo. ¿No tenés foto de eso? Porque... No lo tengo la foto, pero siempre lo cuento la anécdota. Claro. Y después yo conversé con él y digo, y me dice, no, maestro, en realidad nos habían mandado para ver qué onda, ¿no? ¿Qué onda, no? Pero estaba tan bonito como estaban tocando que ya nos enganchamos, nos olvidamos. Que si estaban vendiendo droga está todo bien. Claro. Sí, no, bueno, Córdoba es esto y me alegra mucho que pertenezcas a esta Córdoba que nos gusta tanto, por algo estamos acá los sábados a la tarde perdiendo el tiempo en esta ciudad que, bueno, odiada y amada, ¿no? Claro. Bueno, querido hermano, como dices tú, Marco, vamos a despedir con algo musical. Marco Antonio Esqueche nos ha acompañado hoy. Véanlo, pasen a visitar, a dar una vuelta, a comprar los materiales. Debe tener el compact, material ahí para vender de chicos. Sí, sí, sí. Yo siempre llevo mis discos, llevo cajones para la venta. Hoy estoy llevando dos cajones nuevos para dos alumnos, más hay que chalearlos. ¿Le haces cajón si ha pedido? Si lo hago pedido a medida, van a mi casa, al río, comen papa a la huancaína. Ya vamos a ir a comer un asadito criollo. Un asadito criollo, sí. Para tanto. Tengo ahí el asador. ¿Lí? No, por supuesto, por supuesto. Bueno, Marco querido, entonces te podemos visitar en la Plaza de la Intendencia. Te agradecemos muchísimo que te hayas llegado hasta la radio. Y bueno, dentro de un rato pasaremos por allá a visitar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me voy a despedir. Les agradezco, chicos, la verdad, muy, muy bacano todo. Hay una canción también de este nuevo disco. Estoy haciendo difusión al máximo de mi nuevo disco, que en diciembre ya lo tenemos. Repetime cómo se llama. Me encanta. Mamita África. Me encanta. Y esta canción es porque mi hijita, la más chiquita, de 8 meses, se llama África. ¿Cuántos hijitos? Tres. O sea, uno de 25, una de 21. Uy, ya grande. Y ahora una de 8 meses. ¿No? Y mi hijita se llama África y la canción la hice porque un día un señor me dice, ¿cómo se llama? África. Y se quedó así como raro, ¿no? Claro. Mi hija es morochita como yo, yaquita, todo. Y me dice, le digo, ¿por qué se le llama la atención? Hay niñas que se llaman América. Claro. Hay otras niñas que se llaman Europa. ¿No? Hay niñas que se llaman Oceanía. ¿Sí? Hay chicas que se llaman Asia. ¿Por qué no se puede llamar África? Además es la tierra de mis ancestros, le digo. Y quedó así como extraño. Me dijo, sí, qué lindo, ¿no? Así que hice una canción que dice, yo tengo una hija que se llama África, la más hermosa niña, la dueña de mi amor. Yo tengo una hija que se llama África, la dulce manzana de mi corazón, la dulce manzana de mi corazón. Suena, suena. Yo tengo una hija que se llama África, la más hermosa niña, la dueña de mi amor. Yo tengo una hija que se llama África, la reina de mi vida, la reina de mi amor, la reina de mi vida, la reina de mi amor. esta parte ustedes, por favor, periodista, me tienen que decir: la reina de mi amor, no escucho ese coro. La reina de mi amor.